hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona, en el 107.4 de FM. Bueno, empezaré yo, ¿no? Aunque no sé si le corresponde, como es natural, al alcalde de la ciudad en este momento, a Manolo Sánchez, y posteriormente a Paco Jiménez. Yo, como vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía y al mismo tiempo responsable de la Consejería de Administración Local, quiero estar presente en este acto. Me parece un acto importante. Un acto muy importante desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista municipal y sobre todo desde el punto de vista del reconocimiento. Yo creo que las instituciones tenemos que tener la grandeza suficiente de reconocer las cosas bien hechas y los trabajos bien hechos. Y yo creo que en el terreno municipal el trabajo desarrollado en los últimos 12 años en el pueblo de Archidona ha sido un trabajo magnífico, que reconocen los propios ciudadanos, y al menos cuando uno va por la calle y va con el alcalde actual, lo que suele decir la gente es que buen trabajo, es decir, y expresar un elemento de cariño muy fuerte. Al mismo tiempo, yo creo que hay que poner en valor lo que ha significado una persona que, dedicada a una ciudad y haciéndolo bien con un equipo humano magnífico y maravilloso, que recoge un testigo importante para seguirlo continuando, tiene también un elemento central y fundamental. Estoy también en las personas que ha estado permanentemente dedicado también a su profesión y a su trabajo. Y eso es importante y hay que resaltarlo, ¿no? En esos tiempos en el que muchas veces se señalan a las personas que se dedican a la vida pública como si toda su dedicación estuviera en función también de un salario. En este caso no. En este caso ha sido una persona 12 años dedicada a gestionar con su equipo de la mejor forma una ciudad y hacerlo al mismo tiempo que ha sido capaz de mantener el aspecto de su trabajo y de profesión y de su profesión. Por lo tanto, no hay que decirle a Manolo que mañana se reincorpore a ningún aspecto profesional, sino sigue en su aspecto profesional, que significa también que va a seguir en su aspecto de colaboración cercana a todo lo que ha representado su hacer en la ciudad y que ahora, lógicamente, se da el testigo en una persona totalmente capacitada porque codo con codo ha seguido los designios de esta ciudad en los últimos tiempos, como es Paco Jiménez. Y también, por lo tanto, quiero felicitar a la persona que dentro de unos días entrará y en la que, lógicamente, si me es posible en mi agenda, estaré también aquí por lo que representa Archidona. Archidona es un pueblo de referencia en el conjunto de la Andalucía, de toda Andalucía y muy especialmente en la Andalucía de los pueblos medios, de los pueblos que han tenido significación y han sido punto de referencia de muchos aspectos, de muchas actividades culturales y de otro tipo en el conjunto de Andalucía. Y por eso también venir siempre a Archidona es una gozada, como se suele decir, tanto desde el punto de vista cultural como desde el tema de los servicios, como de lo que ha representado también el hacer de una política dialogada. Y yo creo que Manolo Sánchez se ha situado la política dialogada con el conjunto de la ciudadanía y la política también en diálogo permanente con otras formaciones políticas de la ciudad. Pero sobre todo también con los que conformamos la ciudad. Y la ciudad no solo la conforman las fuerzas políticas. La ciudad la conforman esa multitud de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, de organizaciones deportivas o culturales que hacen y conforman el conjunto de la representación ciudadana. Y bueno, y tengo que decir que ha sido una ciudad que en el aspecto de ser vanguardia en presupuestos participativos, en consultar a su gente, en ir por delante de los tiempos, pues también ha significado esta gestión. Y por eso ya digo, hoy con mucho orgullo, en nombre del Gobierno de la Junta de Andalucía, no tengo más que felicitar esa buena gestión y felicitar al alcalde que no nos deja, sino al alcalde que continúa y que cede el testigo, como debe de ocurrir en democracia, que segue el relevo, cede a otra persona para seguir haciendo, yo diría, una buena gestión al servicio de la ciudadanía. Y en ese terreno, pues yo creo que nos vamos a encontrar las tres personas que estamos aquí. El alcalde, ya digo, actual, que hoy cede el testigo al nuevo alcalde, a Paco Jiménez, y lo que uno represente en el sentido de poder colaborar institucionalmente con esta ciudad. Vamos a seguir colaborando, como lo ha hecho hasta ahora pues la institución de la Junta de Andalucía, y en este momento yo diría con más ahínco. Vale. No, yo simplemente lo que quería es agradecer tanto a Diego como vicepresidente de la Junta, pero también a todos los compañeros de formación política de la comarca, de la provincia, que van a estar hoy aquí. Para mí es muy importante sentir el respaldo de la organización a la que he estado vinculado y con la que voy a seguir estando vinculado. Yo creo que, lo he dicho muchas veces, la política va mucho más allá que estar en un cargo político. Yo creo que política se hace desde cualquier parte, no solamente desde una alcaldía o desde una concejalía. Esa es una faceta, pero la política va mucho más allá y a esa faceta me voy a incorporar yo, a la ciudadanía de a pie, para seguir aportando propuestas, soluciones o ideas para mejorar mi ciudad. y más en estos momentos donde además lo que se está potenciando es eso, ¿no? El papel de la ciudadanía como un elemento dinámico, activo y permanente, no solamente esperando a que se le pida opinión cada 4 años. Entonces, para mí es importante, pues, ese, sea que mis compañeros con los que he trabajado durante todo este tiempo, pues, estén aquí conmigo, y en ese sentido quería agradecer esa presencia tanto del vicepresidente, por lo que representa del Gobierno andaluz, y también, pues, desde el coordinador andaluz, Antonio Maillo, que está también con nosotros, al resto de compañeros de Izquierda Unida, que de alguna forma, pues, están mostrándome ese respaldo por un trabajo que he realizado y que, en mi opinión, o yo he intentado hacerlo lo mejor posible, pero creo que la ventaja más grande que yo he obtenido en este tiempo ha sido el reconocimiento del afecto de mis vecinos. Creo que con eso es con lo que yo me voy a quedar de estos 11 años de trabajo, de esfuerzo, pero sobre todo la gran satisfacción de que mis vecinos, pues, me muestran esas muestras de cariño, y creo que eso es importante en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, pues a mí me toca coger un testigo, un listón que, como aquí se ha dicho, está bastante alto. Para mí es un honor, y para cualquier ciudadano y vecino de cualquier pueblo, y en este caso de Archidona, es un honor ser el alcalde, el futuro alcalde de Archidona, y bueno, pues pedir la colaboración de todo el pueblo, que ya de alguna manera u otra, pues, hemos hablado y me han felicitado anticipadamente y me han apoyado y me dan su respaldo en ese sentido. Por lo tanto, me siento muy satisfecho de esa nueva etapa que comienzo a partir ya de una hora, como se dice, porque mañana ya seré alcalde accidental por ser el primer teniente alcalde, y que, pues, tomaré posesión el próximo jueves día 10. Por supuesto, agradecer al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valdera, pues que esté apoyándonos, que esté dándonos su respaldo como la institución en un acto tan importante y tan histórico para nuestra ciudad como es este relevo de alcalde. Y por otro lado, me siento muy ilusionado, pero al mismo tiempo también muy confiado en el sentido de que Manolo ha sido un alcalde que ha propiciado mucho el trabajo en equipo, y nosotros estamos acostumbrados a ese trabajo en equipo. Por lo tanto, me voy a encontrar yo dentro de ese equipo funcionando con Manolo, que continuará como alcalde, y ya os dije que vamos a seguir contando con su experiencia y con esa valía que tiene para seguir aportando ideas para el futuro de Archidona, y por supuesto, pues, con todo el equipo de gobierno y nuestra Asamblea Local de Izquierda Unida, que va a estar también apoyando constantemente el trabajo de este alcalde y de este grupo municipal. Por lo tanto, agradeceros vuestra presencia, y bueno, ya hablaremos en el próximo pleno como alcalde en posesión de la alcaldía. Muy bien. Quería preguntarle, ¿desde el Partido Socialista le han tendido la mano para intentar llegar a un acuerdo y dejar fuera al Partido Popular en lo que resta de legislatura? No sé si se plantea esa posibilidad o está completamente descartado. Pues ahora mismo no ha habido ningún ofrecimiento, y en principio no tenemos ninguna oferta ni ningún planteamiento en ese sentido. Izquierda Unida en su día hizo un acuerdo de legislatura con el Partido Popular una vez que se terminaron las elecciones municipales, los resultados de las elecciones municipales, y ahora mismo no hay ningún planteamiento por parte de ninguna fuerza política, bueno, en este caso por parte del PSOE. Nosotros sí, en su día, lo que hicimos fue, como en legislaturas anteriores, nos dirigimos a los grupos políticos por ser la fuerza más votada, y lo que hicimos fue el mismo planteamiento que se había hecho en las elecciones anteriores, quiere decir, el respeto a la lista más votada y el respeto a que gobernara la lista más votada. Pues en esta ocasión, pues, no hubo ese apoyo por parte de la fuerza política de Archidona para seguir con esa línea de que gobernara la lista más votada, y bueno, pues al final las circunstancias y los planteamientos, pues, fueron el tema del pacto con el PP. Siempre me gusta destacar en el sentido que ha sido un pacto, y es un pacto en el cual ha sido por los intereses y por el bien de Archidona. Hemos trabajado, y en los que nos habéis podido seguir de los medios locales, en los plenos municipales, pues trabajando conjuntamente por Archidona, un pacto que está dando sus resultados bastante positivos, y entendemos que así lo aprecia el pueblo de Archidona. Pero por otro lado, también hemos llevado nuestra línea política, quiere decir que desde Izquierda Unida hemos presentado mociones, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha presentado todas las mociones necesarias, habida y por haber, en contra de recortes, en contra de todas las políticas que está llevando el Partido Popular. Quiere decir que a nivel local trabajamos codo con codo por los ciudadanos de Archidona, pero sin embargo el planteamiento político de Izquierda Unida, el norte político de Izquierda Unida, nunca lo hemos perdido, y hemos planteado y hemos debatido todas aquellas mociones que han ido en contra, como digo, de recorte y cualquier medida que el Partido Popular está llevando en contra de la gente, en contra de las clases más desfavorecidas. Le quería preguntar también, no sé cómo ha llevado la semana después de anunciar la dimisión y sobre todo por las críticas que se han escuchado por alguna parte, hablando de, pues, de eso de que se quede como concejal, no parece que lo compartan, por ejemplo, desde el Partido Popular. Yo he pasado una semana súper tranquilo, totalmente tranquilo, quizás porque es una decisión muy meditada, muy razonada y muy consciente de lo que estoy haciendo. Yo me quedo esta semana con las pruebas de afecto de mis ciudadanos. Son los que me conocen, son los que han estado conmigo con el día a día. Me sorprende que un responsable de política municipal de ámbito provincial hable de las personas sin conocerlas, sin conocer su trayectoria, y todavía me sorprende más que hablen los responsables políticos del Partido Socialista y del Partido Popular sobre lo que está ocurriendo en la dimisión de este alcalde en el Ayuntamiento de Archidona, y el PP y el PSOE de aquí de Archidona no diga absolutamente nada. No sé si es que están tutelados a ellos por las altas esferas. En cualquier caso, tanto a uno como a otro, le digo que soy una persona totalmente respetuosa con la democracia, que tomo una decisión plenamente consciente de que mi tiempo ha llegado aquí, que es favorable, que es bueno que otras personas se incorporen, que se produzcan relevos en las instituciones, y que no voy a tutelar a nadie. No he tutelado durante 11 años ni a mis propios concejales, no voy a tutelar ahora al alcalde. Yo estoy aquí para ayudar en lo que pueda desde mi nueva condición como concejal. Dentro de un año ni siquiera eso. Entendimos que era más fácil hacer el relevo en este momento por facilitar a la nueva persona que tenga la alcaldía un rodaje en los temas que quedan pendientes, que siempre quedan temas pendientes. Pero en cualquier caso no va a haber ninguna tutela. Y en cuanto al Grupo Socialista, señor Cristóbal Fernández, hombre, me sorprende, o quizás que el desconocimiento de cómo funciona su grupo le lleva a hacer afirmaciones un poco aventuradas. Me sorprende que él critique el pacto PP-Izquierda Unida cuando el primer ofrecimiento de pacto fue del Grupo Socialista al PP, que quiso quitar a Manolo Sánchez de la alcaldía. Fue la primera llamada que recibió el Grupo Popular la noche electoral. En cualquier caso, el señor Fernández debe de estar al tanto de que su propio grupo político ofreció un pacto al PP. Y segundo, cuando hace esa crítica velada el señor Fernández a que los concejales con dedicación exclusiva cobran dinero, todavía me sorprende más ese cinismo de una persona que ha sido alcalde y ha estado cobrando del Ayuntamiento de Fuentepiedra. Cuando dejó de ser alcalde lo pusieron en EPSA y siguió cobrando del Estado, y cuando dejó EPSA se ha ido al grupo municipal, al grupo de diputación como asesor, y sigue cobrando. O sea, yo creo que hay que tener un mínimo de coherencia cuando se critica a los demás, al menos saber que uno no está cometiendo los mismos errores. Los concejales de aquí, mientras tienen dedicación exclusiva, cobran. Cuando acaban su mandato, si tienen trabajo, vuelven a su trabajo, y si siguen parados, y si están parados, siguen parados. Hay otros grupos políticos donde parece que estar en política significa un beneficio personal. Por tanto, vamos a cada uno a intentar hacer las cosas razonables, y que el Partido Popular, el Partido Socialista de Archidona, tendrá que manifestar lo que opine sobre mi dimisión. Hasta ahora no han dicho nada. Y lo que me sorprende es que desde las organizaciones provinciales se salten a sus propios compañeros de ciudad para dar opiniones de una persona que uno de ellos en concreto a mí ni siquiera me conoce, como para acusarme de que estoy intentando tutelar el ayuntamiento y gobernar en la sombra. Nunca lo he hecho y nunca lo voy a hacer. Yo sé que vamos mal de tiempo, digo, pero aprovechando que está aquí, un par de cuestiones. La primera, ha visitado en Archidona la residencia de San Carlos y también la de asistido un poco. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, he tenido en primer lugar una reunión a instancias del alcalde y del equipo de gobierno con la gente de la residencia San Carlos. Sobre todo preocupado por certidumbre, seguridad, mantenimiento de la residencia de cara al futuro. Y eso significa un mayor compromiso desde la Diputación Provincial, como así le he expresado, porque hay que hacer una inversión. Yo creo que esa inversión debe desarrollarse con carácter de urgencia, porque eso es lo que significaría que hay una apuesta decidida de la Diputación en mantener la residencia y no hacer ningún tipo de traslado hacia el tema de la residencia de La Vega. A partir de ahí, yo creo que habrá que establecer los diálogos necesarios entre las dos instituciones, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, para que esa certidumbre que daría esa inversión de la propia Diputación signifique también un compromiso de mantenimiento de plaza y mantenimiento de actividad en una residencia que tiene capacidad para dar un buen servicio a las personas que lo necesitan, sobre todo dependencia, gente de tercera edad que tiene un mayor nivel de necesidad, y sobre todo a la gente que está más débil en situaciones, ya digo, de ancianidad. Y a partir de ahí hemos tenido una visita a la residencia municipal, pero que está gestionada por Gerón, que que nos parece una residencia magnífica. Yo he conocido residencia en el conjunto de Andalucía y sigo visitando muchas. Y tengo que decir, con cierto orgullo y para felicitación del equipo de gobierno y del alcalde de la ciudad, que es una de las mejores residencias que me he encontrado. Una residencia que necesita hacer algunas adaptaciones. Voy a hablar con la consejería que lleva el tema, la Consejería de Bienestar y Políticas de Igualdad y Salud, con el objetivo de que se pueda también mejorar. ¿Con qué plan? Con el plan de que pueda albergar, porque tiene capacidad para hacerlo, a gente que necesitan de esos servicios. Unos servicios que efectivamente tienen una parte pública muy importante, que se van a seguir manteniendo como parte pública y que al mismo tiempo pueden complementarse con plazas de carácter privado para gozar, ya digo, del beneficio de esta buena residencia. Yo conozco la entidad que está gestionando en uno y otros lugares. La verdad es que es una entidad que tiene cierta solvencia, eso siempre es bueno, con independencia que los tiempos son muy difíciles para mantener las plazas concertadas desde la Junta de Andalucía, a la vista de que hay muchos problemas de carácter económico. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible en esa gestión que me pide el alcalde de la ciudad, que también me ha pedido el alcalde, que prácticamente dentro de una hora, como él ha dicho, estará en una acción accidental hasta que sea nombrado definitivamente alcalde, y vamos a ver si podemos hacer que estos servicios, que son fundamentales para la gente que más lo necesita, siguen trabajando, siguen asistiendo y siguen cumpliendo. Y luego hay un tema muy central, sobre todo el que no se pierda ningún puesto de trabajo, que es lo que le he trasladado a los trabajadores de la Residencia San Carlos. Y la última, aprovechando que está aquí en la, bueno, en la comarca, aprovechando que está en la comarca, esta semana se le ha criticado por dejar fuera de ayuda a algunos municipios que se vieron afectados por las inundaciones en septiembre de 2012. Bueno, yo creo que los municipios protestan con cierta razón, por lo tanto yo no se las voy a quitar. No solo estos municipios, sino otros. Lo que sí tengo que decir que no es problema de esta consejería. ¿Y por qué digo eso? Porque esta consejería y su dirección general determinó otorgar con carácter de excepcionalidad las subvenciones. Y fueron la intervención de mi consejería y la intervención general de toda la Junta de Andalucía la que había planteado que ese camino no era posible. Y por lo tanto no es un problema de que no haya habido una actitud, una voluntad de este consejero, de la consejería, del propio gobierno de la Junta de Andalucía en salvar la situación, sino lo que no ha sido posible salvarla es por la situación que efectivamente la intervención general y el papel que juegan los intervenciones generales hacen hoy sobre cualquier acción que adopta cualquier departamento de la Junta. A partir de ahí, yo creo que con diálogo, es decir, y con esfuerzo, y se puede ir resolviendo temas. No solo, ya digo, de estos municipios que lo piden, sino de otros municipios. Si mal no recuerdo, hubo 11 municipios más que no entraron en la posibilidad de esa normativa porque llegaron a tiempo, pero se había agotado el dinero. Bueno, yo creo que habrá que buscar, ¿no?, qué salidas se dan, pero ya digo, desde el terreno del diálogo. Lo demás muchas veces es salir en los papeles. Bueno, y cuando estamos acostumbrados a salir en los papeles, pues uno sabe que eso va en el cargo y, por lo tanto, acepta uno con deportividad cualquier elemento de crítica. ¿Quiere decir que no está cerrado a conceder? No, yo nunca he estado cerrado en eso, ni el propio gobierno de la Junta de Andalucía, pero ya digo, para dar salida a otros muchos ayuntamientos que quedaron exactamente igual. Es decir, en aquel momento la Dirección General, y ahí están los papeles que lo confirman, dijeron que se concediera una excepcionalidad a estos 4 municipios porque, bueno, no habían venido a coincidir en la fecha, pero la lluvia se había producido, el deterioro y el desastre se había producido. Pero a partir de ahí, bueno, pues ya el propio gobierno de la Junta pues ya no es responsable. Si tú quieres seguir un camino y resulta que el camino te lo cortan, pues lógicamente habrá que ver y buscar otros caminos. Bueno, pues dispuesto, ya lo he dicho, al diálogo sin problemas. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM.